crecer la asociación, en este caso de operadores de psicología social. Estamos en comunicación con su presidenta, hablamos de una amiga del programa, Laura Foche Sato. Laura, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Siempre es un placer tenerte, Laura. Bueno, para hablar, ¿no? Porque está bueno esto de generar la conciencia de los operadores de psicología social de que se asocien. Contanos un poquito, Laura. Bueno, Pablo, mira, nuestra asociación en estos momentos, luego de la pandemia, ha disminuido mucho el número de socios y socias. Estos últimos tiempos se han acercado algunos colegas. El tema es que, bueno, queremos incrementar el número, no solamente por una cuestión de sostener la asociación. La asociación, a ver, como toda asociación, es autogestiva. Seguro. Que no tenemos nadie ni que nos dé ni para material de librería, ni, bueno, como se sabe, ¿no? Como seguro. Toda asociación, como toda ONG, estamos a pulmón. Pero no solamente eso, sino que para tener un acompañamiento, nosotros estamos a punto, a ver, voy a la clave, nosotros estamos a punto de presentar el nuevo proyecto de ley, que es otra oportunidad, si querés te cuento, proyecto de ley de la psicología social acá en Entre Ríos. Sí. Estamos a punto de presentarla, y es importante tener masa crítica, ¿no?, que acompañe. A ver, no es lo mismo que seamos 20 o 30 asociados a que seamos 200 o 300. En la provincia de Entre Ríos somos, por lo que se calcula, más de 2.000, no tenemos un número cierto aún, estamos en eso junto a la Asociación de Paraná, estamos tratando de hacer un relevamiento provincial. Pero somos más de 2.000, acá en Concordia somos muchísimos. Entonces, bueno, es importante, consideramos que se acerque, no solamente para apoyar esto del proyecto de ley y apoyar a sostener la asociación, sino también por una cuestión de los beneficios, ¿no? Seguro, ahí está. Es nuestro lugar de espacio de acompañamiento, de compartir experiencias, de poder dar capacitaciones, de quienes quieran desarrollarlas. Presentación de proyectos, tanto a nivel acá ciudadano como a nivel regional, incluso a nivel provincial, porque nuestra asociación está registrada a nivel provincial. Así que bueno, largamos una campaña, que la vamos a largar hoy, en las redes sociales, vamos a empezar a hacer recorrido en algunos medios, sacar algunas gacetillas, visitar la institución educativa acá de Concordia, de psicología social. Así que bueno. Laura, y ponerle que estén escuchando, ¿cómo tienen que hacer? ¿Contactarse con vos en este caso? Mira, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es Asociación de Operadores en Psicología Social. Perfecto. De Concordia. Teléfono 3454-152-693, que es el mío. Y si no, visitarnos en nuestra sede. Nosotros funcionamos, tenemos un espacio en APDEFA, caso San Juan 572. Y estamos todos los jueves de 19 a 21 horas. Ahí está, ahí a media cuadra del ferro, para ubicarlo por calle San Juan. Exacto. Perfecto. Ahí estamos todos los jueves de 19 a 21 horas y vamos a poner, que también lo vamos a publicar, un horario para los sábados. Perfecto. Laura, ¿y los requisitos? ¿El título o estudiantes de operador en psicología social? Sí, hay dos clases de socios. Hay dos tipos de categorías, ¿no? Categoría de socios. Tenemos los socios activos, que sí o sí, bueno, socios activos y socios adherentes tienen que ser mayores de 18 años, que es la base. El socio activo mayor de 18 años se acredite poseer un título de operador en psicología social o operador psicosocial, o un título extranjero también puede ser, porque también hay muchos uruguayos, que sea revalidado por autoridad competente de acá, de nuestro país. Perfecto. Y esos serían los socios activos, y los socios adherentes son los estudiantes. Ahí está. Tienen que acreditar ser estudiantes de la carrera de operador psicosocial, o un título afín, título equivalente. Perfecto, buenísimo. Sí, son los requisitos, digamos, son las dos categorías. categoría de socios que tenemos. Perfecto. Activo para los ya recibidos y adherentes para los estudiantes. Perfecto, Laura, sé que estás ocupada, por eso te agradezco la predisposición con el programa, pero bueno, queda pendiente una charla para profundizar sobre el tema de la ley, que está buenísimo esto y hay que hacer fuerza, pero desde ya te agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, Pablo, por siempre estar. Saludo a la audiencia, saludo a Mariana, a la gente de la radio. Ahí está. Bueno, nos mantenemos en contacto, Laura, para ver si un día te venís en vivo y charlamos profundamente sobre el tema de la ley. Dale. Te mandamos un beso grande acá. Dale, quedamos así. Un abrazo, chau. Ahí está, qué linda charla. Bueno, ahí tienen un espacio, ¿eh?